Seguimos acá en Radio Comunitaria de la Azotea, en el estudio Rodolfo Walsh, haciendo modo random hasta las 3 de la tarde. Pueden comunicarse con nosotros y nosotras al 2235-828-700. Queda mucho programa todavía, Martín. Les quiero contar algo. Hace unas cuantas semanas ya, sí, me crucé en una librería con un libro que yo no conocía, que lo vi, me atrajo la atención porque soy fanático a muerte de la saga de videojuegos de Zelda, sí, de Nintendo, soy fanático, pero de Zelda principalmente, y no sabía que existía ese libro. Entré, lo compré, lo leí, me puse en contacto con el autor del libro y vamos a charlar un poquito sobre todo lo que ha hecho. ¡Qué bueno! Me pareció bastante interesante, así que lo vamos a presentar desde España, José Joaquín Rodríguez, el autor de, entre tantas otras cosas, Inventando Hyrule, un libro que habla sobre la industria de los videojuegos. Lo presentamos acá, Lucas, Aldana y Martín, te saludamos. Muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Antes de hablar un poquito sobre el libro, sobre los libros que has publicado, quería preguntar, porque estás por supuesto en España, estamos pasando todos por un momento bastante malo en lo personal, en lo profesional, en lo que tiene que ver por supuesto con la parte de sanidad y demás. ¿Cómo se está viviendo hoy en día allá en España todo lo alrededor del coronavirus, la pandemia y demás? Uf, muy complicado. La verdad, yo trabajo en un instituto de educación secundaria y, bueno, pues la verdad que complicado. Estamos dando las clases como podemos, con mucho cuidado, con las mascarillas, mucho trabajo online y está siendo duro. La verdad que estamos saliendo para adelante, pero con mucha dificultad. La verdad que se nota. Aquí en Argentina todavía no entramos en la llamada segunda ola, pero tenemos el ejemplo, siempre acá en los medios siempre se dice lo mismo, tenemos el ejemplo de Europa, de que se va a repetir en Argentina lo que está sucediendo en Europa, y acá los cuidados no existen tanto por la gente, entonces hay una preocupación muy gigante por todo lo que está sucediendo, y nosotros como que miramos a Europa para tratar de no imitar lo que ha sucedido allá, pero me parece que va a ser inevitable, ¿no? Todo lo que está pasando y cómo se vive, por supuesto, allá toda la situación pandémica. La verdad que la Navidad nos hemos relajado, bueno, yo no, pero mucha gente se relajó con la Navidad, estábamos mucho mejor, y bueno, ya se está hablando de una tercera ola justamente por la fuerza que ha dado en España. Mi ciudad ahora mismo está confinada, otras ciudades también, yo solo puedo salir para trabajar, vivo en la ciudad de al lado y solo salgo para trabajar, y bueno, pues la verdad que está siendo muy difícil, ¿no? Esta difícil mezcla de economía y salvar vidas por otro lado, sí. La gente tiene que comer, pero también tenemos que estar sanos. Y la verdad, muy, muy complejo todo y para los niños muy difícil. José, te pregunto qué significa ese confinamiento. Que nos expliques un poco cómo, y brevemente también, cómo funciona la ciudad. No sé, hay cines abiertos, bares abiertos. ¿Cómo es un poco ahí el tema en España? Bueno, ahora mismo va por ciudades, según cómo esté la ciudad funcionando. La ciudad de Cádiz, que es al sur de España, donde yo vivo, sí, pues está en lo que sería un nivel 4, un nivel bastante duro ahora mismo. Entonces, está la hostelería abierta hasta las 6 de la tarde. Solo puede reunirse grupos de 4 personas. Que no sean convivientes, hombre, si vas con tus hijos y soy 5 no pasa nada, ¿no? Pero no puedes reunirte con otras personas. Claro. Los cines están abiertos, pero con medidas de seguridad, muy pocos asientos ocupados, mucha distancia. Los institutos igual, usualmente la mitad del alumnado va, pero con mascarilla, higiene, y solamente eso, la mitad del alumnado, la otra mitad está en clase online, se van alternando a lo largo del día. Una parte, claro, de la mañana van uno, otra parte de la mañana van otro, y a las 10 de la noche tenemos toque de queda y no se puede salir salvo emergencia médica o algún problema similar. Bien. Son de momento las medidas. Bueno, y no puedes abandonar la ciudad salvo que tenga una justificación. Exacto. Vamos a alejarnos un poquito de la pandemia, del coronavirus, tanta información. Me empezaron a transpirar las manos. Sí, dijo tercera ola y acá no me la esperaba, ni siquiera vimos la segunda. Todavía no empezó la segunda, José, acá me estoy plena sintiendo mal. Además estamos en plena temporada de verano. Viendo un poquito tu obra, José, libros sobre cómics de Marvel, sobre la década de los 70, sobre Jack Kirby, sobre la saga de videojuegos de Zelda, sobre la NES, sobre la Famicom. ¿Por qué? ¿Por qué escribir libros, entre otras cosas, sobre estas dos ramas del arte, los cómics y los videojuegos? Pues mira, yo me formé como historiador, yo estudié historia e hice mi doctorado sobre los cómics Marvel. Bien. Y pues las investigaciones que iba haciendo para el mundo académico, pues bueno, están muy bien, pero llegan a poco público, ¿no? Llegan a un público académico muy limitado. Uh-huh. Entonces me puse en contacto con una editorial española, Dolmen, uh-huh, y hablamos de intentar darle una mayor difusión, pues, a estos temas, que son historia, porque, bueno, lamento deciros que si jugasteis al primer Zelda, de eso hace ya, pues, varias décadas, sí. Casi cuatro décadas ya, y... Bueno, pues vimos la posibilidad de sacar algún libro de historia del cómic. Funcionó bastante bien. No, vamos, no que sean cifras millonarias, ¿no? Pero hubo bastante interés. Sacamos biografías de autores de cómic. Y también, pues, el tema de los videojuegos me propusieron. Y yo nunca lo había trabajado, pero me parecía muy interesante. Busqué material y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y bueno, pues una forma de llegar, de llevarle la historia de unas aficiones que tenemos, uh-huh, a un público que muchas veces conoce los juegos, pero no sabe lo que hay detrás de ellos, ¿no? Cómo se crean, qué significaron. Te descubrí por el libro de Zelda, principalmente, Inventando Hyrule, en el cual haces este repaso que estabas diciendo, histórico, sobre cómo se creó la saga de videojuegos, la más importante, o la segunda más importante, después de la de Mario. ¿Por qué Zelda? ¿Por qué Zelda y no otra saga de videojuegos? Porque Zelda tiene una característica muy concreta, que es que no tiene muchos juegos, realmente, si lo comparas con Mario, ¿no? Que me dice, no tiene muchos juegos, pero al mismo tiempo te deja una sensación, cuando juegas a ellos, muy fuerte, muy intensa. Yo, la gente con la que hablaba, ¿no? De mi edad, yo tengo 40 años, todo el mundo recordaba el Zelda de Super Nintendo, muchos recordaban el de Nintendo, el de la Nintendo 64. O sea, son juegos que 20 años, 30 años después, tú sigues acordándote de ellos. Uh-huh. Y son tan buenos a veces que mis alumnos, que tienen 14, 15 años, muchas veces los han jugado y los han disfrutado tanto como los disfrutamos nosotros. Sí. Entonces ahí había algo que me llamaba la atención, ¿no? Esa capacidad de que te guste, a pesar del paso de los años, a pesar de que no haya sido hecho para tu generación. Uh-huh. Claro. Y José, ¿por qué pensás? A mí, yo soy de esos, ¿no? Jugué un solo juego de Zelda, el Ocarina del Tiempo, y realmente lo recuerdo hasta el día de hoy con mucho, mucho cariño. ¿Por qué pensás que tiene tanta penetración emocional estos juegos de Zelda? Yo creo que son varios factores. Mira, uno de los más importantes es que creo que están muy bien hechos. Tú has dicho que jugaste, ¿no?, a Ocarina del Tiempo, Ocarina of Time. Exacto. Ese juego es maravilloso. O sea, sí, hermoso. La forma de jugar, los paisajes por los que viajas, el montar a caballo, ¿no?, que es lo que mucha gente dice, monté a caballo y cabalgué, ¿no?, por el reino de Hyrule. Sí. Eso en la época era impensable en otro juego. Te daba una sensación de libertad, de explorar, de aventura, te sumergía realmente. Uh-huh. Y por otro lado, creo que también tienen unos guiones que yo creo que nos pueden gustar a todo el mundo. O sea, tienen emoción, aventura, romance, tienen todos los elementos que una película de Hollywood pueden tener. Claro. Entonces, claro, te atraen mucho porque te convierten en el protagonista. Uh-huh. Es más, el hecho de que el propio protagonista no tenga nombre, sea Link, la unión entre el jugador y el propio personaje, el propio dibujo que está allí en pantalla, y la música, me parece que la música de toda la saga es algo que siempre, sí, está dando vueltas, lo escuchás en todos lados a veces y decís... Esto es Zelda. Sí, se reconoce fácilmente. Totalmente. Es un trabajo... Es increíble, ¿no? Además, el primer Zelda, Que se hizo con, bueno, era un juego de 8 bits, o sea, eso tenía unos pocos cientos de kilobytes del primer juego, y sin embargo la música, que parece que está hecha con un tecladito y te marca, es reconocible, es la base de todo lo que se ha hecho luego, es fabuloso, vamos. Uh-huh. El libro va desde 1986, cuando se creó el primer Zelda, hasta el 2001, toda la historia, es una edición realmente preciosa en tapa dura, con ilustraciones, con fotos de cada uno de los personajes, de los propios creadores, con recuadros. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Porque es un trabajo de investigación realmente muy fuerte. Pues mira, me llevó un año. Yo se lo propuse a la editorial en el mes de noviembre, más o menos, y les gustó mucho la idea, pero los querían sacar muy rápido. Entonces ese año estuve compaginando las clases con la investigación, yo daba mis clases y por la tarde pues me ponía a investigar como podía. Y en verano, que bueno, aquí en el hemisferio norte pues el verano no, obviamente no coincide con otra fecha, tuve la suerte, entre comillas, que mi mujer, que es profesora de universidad, se tuvo que ir a hacer una estancia de investigación, me dejó solo y aburrido. Aproveché para meterle un avance en 2 meses al libro salvaje. Excelente. Yo creo que ella estaba súper tranquila, decía que bien está mi marido cerrado en casa con los videojuegos en vez de por ahí de bares. Y la verdad que le di un avance y lo disfruté muchísimo, vamos. Lamenté mucho que no poder salir con mi mujer, ¿no? Pasear, disfrutar de la playa. Pero, oye, por otro lado, yo creo que fue la segunda mejor opción que hubo, porque disfruté muchísimo cuando ya cogí toda esa información y le empiezas a dar forma, empiezas a seleccionarla, empiezas a intentar que eso tenga sentido, ¿no? Cuando lo vamos leyendo se nota este tremendo trabajo de investigación muy detallado sobre la industria, porque no solamente habla sobre Zelda, sino también habla sobre películas, sobre otros videojuegos, sobre algo de literatura. Sobre el género de aventuras en general de la industria de los videojuegos, me imagino que quedó mucha información afuera, ¿no? Quedó tanta que acabamos sacando otro libro, que era la historia de la NES de 8 bits, porque es que no, uno acaba al final buscando tanta información que es imposible plasmarlo todo, hay que seleccionar. Claro, y aparte en ese otro libro, se lo recomendamos también a todos los oyentes, Sueños en 8 bits, la historia de Famicom NES, que habla por supuesto sobre la creación de la primera consola de mesa de Nintendo, no solamente habla sobre Zelda, sino habla sobre todo la consola y cómo fue cada uno de los videojuegos que fueron formando parte de esa consola de mesa, ¿no? Sí, porque claro, para explicar por qué una consola es buena, no, perdón, un juego es bueno, tienes que explicar si la consola es buena, ¿no? Tienes que saber qué potencia tiene esa consola, qué se puede hacer, si rompió o no rompió los límites que había con esa consola. Entonces, claro, te acabas documentando de tantas cosas que mucho lo sabes tú para explicar algo, pero la mayoría no lo llegas a poner en el libro, porque si no, bueno, ya te digo, salió un segundo volumen que ya hablaba de la consola en sí. Cuando me comuniqué con vos por primera vez, me resaltaste la sorpresa por el interés de este libro, de Zelda, porque se había lanzado al mercado hace ya 2 años. ¿Cómo sigue siendo esa conexión con los lectores y cómo fue cuando se lanzó el libro? Pues mira, yo justamente por el tema de ser profesor no suelo hacer presentaciones del libro fuera de mi ciudad y nada, porque no me coincide con la época escolar y entre exámenes, una cosa y otra, pues no tengo mucho tiempo. Pero gracias a las redes sociales, pues la verdad que me sorprendió porque mucha gente hizo reseñas, habló bastante bien, la gente se quejaba que no había una segunda parte, ¿no? Como tú dices, llega hasta 2001 y mucha gente decía, ¿cuándo vas a sacar la segunda parte? No tenía pensado una segunda parte. Faltan 19 años hasta la actualidad. No debes 19 años. Claro, todavía no lo tenía pensado. Bueno, ya me lo pienso, claro, pero entonces fue muy agradable, ¿no? Ver que tuvo tan buena acogida y sobre todo que mucha gente te hablaba de que le habías recordado un cachito, un trocito de su infancia. Claro. Sí. ¿Y hay intención de hacer una segunda parte? Mira, a lo mejor, pero tengo que jugar mucho. Porque Porque, bueno, con los estudios, el doctorado, todo eso, yo la seguí jugando videojuegos, pero mucho más despacio, y yo me quedé muy atrás en el mundo de las consolas. Claro. Entonces, claro, de repente, ahora cuando he vuelto, ¿no?, que ya tengo mi estabilidad, mi trabajo, aquí en España ser profesor es trabajar para el Estado, eso ya es trabajo para toda la vida, ya, salvo que lances un niño por la ventana, no te preocupes que ya está. Y a lo mejor hasta el padre te lo agradece, pero bueno. Entonces, claro, yo ahora estoy más relajado, no esta preocupación que antes tenía uno, ¿no?, por el futuro, por... Entonces, claro, ya tengo otra consola, ya voy jugando, pero claro, tengo un montón de juegos de Zelda que desde 2001 no les he seguido el rastro. Entonces me estoy intentando poner al día y la editorial siempre me dice, oye, pero juega más rápido. Y bueno, hombre, déjame trabajar. Claro, la vida no solamente son los videojuegos. Claro, entonces, bueno, yo a mi mujer le insisto, vete a hacer una estancia de investigación otra vez, a ver si... Y es que lleva muchas horas. Pero bueno, sí. Son muchas horas, y es que además los juegos cada vez son más grandes y más largos. Entonces, uh-huh. Bueno, estoy jugando poco a poco, pero de momento tengo todavía que buscar más información. No es un proyecto a corto plazo, pero me gustaría hacer esa segunda parte, porque disfruté mucho, y quienes lo leyeron, pues echaron un buen rato. Yo creo que al final lo bonito es eso, que tú disfrutes ideas como hay gente que también lo ha disfrutado. Este año 2021 se cumplen 35 años del lanzamiento del primer videojuego de Zelda. ¿Te sigue sorprendiendo lo que genera, no solamente Zelda, sino la industria de los videojuegos en la gente y en lo que es, por supuesto, el común, no solamente en las redes sociales y demás, sino todo lo que se genera emocionalmente con esta industria que es gigante? Yo creo que hasta cierto punto es el deporte de nuestro tiempo, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño que la gente hablaba del fútbol y los futbolistas eran dioses. Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros en Argentina, ¿no? Pero en Cádiz, que tenemos un equipo de fútbol que es pequeñito, que no es importante, y la gente tenía auténtica devoción por eso. Y cuando yo era pequeño, y ahora, sin embargo, yo lo veo más con los videojuegos. La gente es fanática de series, de sagas, y te hablan con una pasión, porque claro, es algo que ellos viven muy personalmente, ellos están, uh-huh, son parte de la historia, no son solo espectadores, y me sorprende mucho porque, bueno, me gustan mucho los videojuegos, pero me fascina tanto como hay gente que gira tanto su vida alrededor de ellos, que tampoco me parece malo, ¿no? Cada uno, uh-huh, tiene sus aficiones, y me parece estupendo que haya gente que se maraville, incluso alumnos, ¿no?, que saben de épocas porque han jugado a Assassin's Creed, uh-huh, o a cualquier otro juego que es histórico, y saben pues toneladas de información, y me maravilla. No, yo es que me he puesto en el juego y me he puesto a investigar cómo eran estas ruinas y después las he buscado en internet para visitarlas de verdad, y wow, y como algo despierta tal pasión, es bonito. Sí, y más en todo lo que fue y sigue siendo todo esto que estamos viviendo en el mundo, que los videojuegos, así como las series y las películas, también se transformaron en una compañía para mucha gente. Sí, sí, sí, y ahora en estos tiempos con la epidemia, mucho más. Yo, en la primera ola, estábamos encerrados en casa, ahí sí que no podíamos salir, todo era online, las clases online, uh-huh, el contacto con la gente online, podíamos salir, pues bueno, una hora o así a comprar, y después teníamos que volver a casa y quedarnos aquí. Y recuerdo que la consola, me compré una consola de segunda mano en una tienda que todavía estaba abierta, uh-huh, y vamos, echaba fuego. Porque por las tardes pues jugábamos, y mi mujer también, claro, mi mujer muchas veces también decía, venga, vamos a buscar un juego que nos guste a los dos, de Lego a lo mejor, que son más de puzzles y eso, ¿no? Bien. Y jugamos muchísimo, muchísimo tiempo los Legos de Harry Potter. Claro. Vamos, nos los hemos hecho por delante y por detrás. Y nos ha dado mucha diversión, porque lo que tú dices, acompaña en esa soledad, en ese encierro, en este mundo que estamos viviendo, que es un poquito más difícil, ¿no?, que el de hace unos años. Sí, y aparte, es algo que yo he hablado con mucha gente, muchos amigos, que también son así gamers, que les encantan los videojuegos, y que en estos tiempos tan complicados en lo personal, en lo profesional, me decían, nos vamos de este mundo para meternos en otro mundo, un mundo virtual, para no estar prendiendo el televisor y ver las noticias a cada rato de todo lo que está pasando. Qué verdad, ¿eh? Uf. Sí, totalmente cierto. Uh-huh. Son cosas así como la literatura, el cine, los videojuegos, el arte en sí, cómo ayuda en todos estos momentos tan complicados para distraerse, ¿no? Sí, importantísimo además, porque si no uno se acaba obsesionando y, hombre, está bien estar informado, ¿no? Pero llega un momento en el que ya se sobreinforma, se sufre más que se informa. Entonces, la verdad, para mí, sinceramente, fue súper importante. Los videojuegos fueron una compañía increíble los meses, ¿no?, del año pasado que estuvimos encerrados en las casas. Y sé que para muchos alumnos míos también, vamos, fueron porque me pedían, ¿no?, que les recomendase juegos que tuviesen a lo mejor que ver con la asignatura de historia o que ellos creyesen que les pudiese gustar, ¿no?, que tuviese que ver con algún episodio histórico que a ellos les gustaba, la Segunda Guerra Mundial o la Edad Media. Entonces sé que para mí y para ellos, que tienen todavía menos herramientas, ¿no?, para enfrentarse a estas situaciones, fueron muy importantes. ¿Estás trabajando en algún libro ajeno a los videojuegos, a los cómics en este momento? Mira, acabo de sacar un libro sobre Frank Miller, el guionista, dibujante de cómic y de cine también, que se llama Honor y Furia, que acaba de salir. De hecho, me sorprendió mucho cuando me llamasteis, ¿no? Porque digo yo, me estaban llamando usualmente de la radio para hablar de Frank Miller y me dijiste, para hablar del Zelda. Digo yo, uy, del Zelda. ¡Qué sorpresa! Podemos hacer otra comunicación para hablar de Frank Miller, ¿no? ¿Por qué no? En algún otro momento. Encantado. Y la verdad que ahora estamos trabajando en una biografía de Stan Lee. Queremos rendirle homenaje, ¿no?, después de su fallecimiento. Y queríamos hacer pues una biografía en la que analizásemos un poco su obra, su vida, tanto en el mundo del cómic como lo que ha significado después para el cine también, con sus cameos. ¿Qué trabajito tenés ahí? Porque es enorme el laburo que ha hecho en el mundo del cómic, del cine, de las series. ¡Uf! Así que muchísimas gracias, José. Llevamos ya varios meses. Sí, me imagino, y los que van perfecto, a faltar. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, José. Joaquín Rodríguez, les recomendamos. Abrazo grande. Si cruzan por acá, por alguna librería, y se cruzan con sus libros, denle una oportunidad. Son hermosos. Sí, una edición hermosa. Sí, la edición, la manera en la cual está escrito, la información que tiene, el trabajo de investigación, son hermosos. Yo me crucé con este Inventando Irule, me encantó. Ahora ya encargué el de 8 bits, así que vamos a leerlo dentro de poquito. Y seguramente no sabía que había escrito el de Frank Miller, así que me encanta Frank Miller. Así vamos, que vamos a hacer algo con Diego Llobet en algún momento e interactuar todos juntos. ¿Por qué no? José Joaquín Rodríguez, muchísimas gracias. José Joaquín Rodríguez, autor, historiador, docente español, hablando un poquito sobre videojuegos, sobre coronavirus allí en España, cómo se está sufriendo. Tercera ola, ¿eh? Tercera ola. ¿Cómo te ves? ¿Cómo la ves, Luqui? Complejo.